Bueno, me presento, soy Quique, de Barcelona. Soy un de Acción Libertaria de Sants, Asamblea de Lleida, anarquista de Cataluña. Y bueno, hemos empezado una campaña a raíz de las detenciones que hubo en la huelga del 29M del 2012, que nuestro colectivo, bueno, ha sufrido un poco todo ese proceso. Y bueno, a raíz de replantearnos un poco cómo se... Si queréis las que sobren, las dejamos por aquí, por si entra alguien, que sea, por atrás, lo que sea. Para no interrumpir. Vale, pues eso, ¿no? La campaña viene un poco... O sea, no voy a hablar mucho del caso, porque me parece algo un poco secundario en este momento, en este contexto actual. Nos interesa de alguna manera fomentar alguna serie de debates, alguna serie de dinámicas colectivas que estamos teniendo en torno a la represión, y todo surge un poco de esa necesidad que tenemos de dar una respuesta no solo propagandística de las cosas que hacemos a nivel político, sino también ir un paso más allá, ¿no? Implicarnos y de alguna manera pues eso, ¿no? Tener algún tipo de actividad o de discurso que vaya más allá de la propaganda y se sitúe un poco en los hechos, ¿no? Y una parte muy importante que estamos teniendo, y más hoy en día, es el tema represivo, ¿no? Que vemos como de alguna manera, más que combatir, lo estamos sufriendo sin ningún tipo de respuesta política, ¿no? Más allá de la respuesta individual que podamos tener, o del apoyo emocional, o de un rollo como más individualizado, que nos lleva muchas veces a un discurso muy victimista, ¿no? Entonces, bueno, la idea era un poco eso. En la primera página del dossier están los... Bueno, está un poco la presentación de la campaña, y hemos empezado el día 1 de noviembre y hemos establecido un poco cuáles eran nuestros objetivos con esta campaña, ¿no? Que eran básicamente cuatro. Por un lado, queríamos hacer un análisis y recuperar un poco las reflexiones que hubo ese 29M de qué es lo que significaba la huelga para nosotros, la huelga general. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en el contexto que nos es ajeno, una huelga convocada por los sindicatos mayoritarios? ¿A qué podemos hacer nosotros ante ese contexto? Y de alguna manera recuperar también debates internos que tuvimos, todo el tema, supongo que en Madrid también se ha agrandado, todo el tema de la huelga de mujeres, pues una serie de cosas que estaban debatiendo por entonces, y creemos que, aunque haya pasado la huelga, seguramente habrá más huelgas, creemos que como movimiento tenemos que seguir profundizando sobre ello, ¿no? Luego, bueno, no voy a seguir un orden, esto lo ha hecho la gente de mi asamblea para hacer esto, voy a ir diciendo así, no lo sé, un orden muy estricto. Luego otro cuestionamiento, y quizá principal, que hacíamos era, pues lo que os he dicho antes, ¿no? Cuestionarnos cómo encaramos la represión como movimiento, de forma colectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos planteábamos todas las partes del procedimiento penal, cómo podíamos afrontarlas desde un debate colectivo. Es decir, nosotros, de alguna manera, cuando planteamos esto en un primer momento, yo lo que planteé con mis compañeros era, bueno, vamos a tener un debate más o menos objetivo, vamos a establecer de alguna manera una línea política como asamblea, y luego decidamos, o la persona que está represaliada decide, si puede asumir o no esa línea. Pero al menos ese debate lo tenemos que tener sin pasar de alguna manera por el miedo, por el vértigo, las consecuencias que pueden la represión, por la cárcel, ¿no? Entonces, hemos planteado de alguna manera una línea ideológica en torno a la represión, que la estamos desarrollando aún porque los acontecimientos nos han desbordado un poco, pero la idea era un poco esa, ¿no? Cómo de alguna manera intentar, por nuestra parte, tener ese debate, y por otro lado, que lo que estamos intentando hacer, generar unos debates en el movimiento que nos lleven a tener ese posicionamiento colectivo como movimiento, como anarquistas, no solo como colectivo de tal o como individuo de tal, ¿no? Porque queremos que de alguna manera, que sea una cuestión colectiva, potencia mucho el discurso político que nos dan entre los tribunales, y potencia mucho, de alguna manera, también las consecuencias pragmáticas que se puedan dar, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco de eso. Bueno, a raíz un poco, y lo comentaré después, a raíz un poco de esos planteamientos, lo primero que nos surgió fue el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces en la asamblea, luego hablamos un poco más, decidimos no pagar responsabilidad civil a raíz de un replanteamiento político de la situación. Y entonces veíamos que de alguna manera el hecho de no pagar responsabilidad civil nos repercutía a la hora de afrontar el procedimiento penal, ¿no? Porque tiene una serie de desventajas. O sea, por un lado te lleva a no tener ventajas penales, de reducciones de pena, tal, no sé qué, y por otro lado también te lleva a una serie de desventajas, pues por ejemplo, pues si hay una, pues es mucho más difícil el pacto con fiscalía, si se plantea un pacto con fiscalía, igual la suspensión de la pena también es más complicado, porque uno de los requerimientos es reparar el daño, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos planteamos, pues a raíz de eso decidimos hacer una campaña contra el Corte Inglés, que es un poco, no está personal como acusación particular, pero de alguna manera sí que ha incentivado a través de los peritajes que ha hecho, a través de su posicionamiento indirecto en el procedimiento. Se me piden a mí 8.500 euros por los daños que hubo durante la huelga, por el incendio que hubo en el Corte Inglés, que es un poco, que es realmente a nivel jurídico es bastante interesante, que es un poco que no son los daños específicos que me piden a mí, sino que son los daños que sufrió el Corte Inglés y a mí me piden pagar de alguna manera el, no sé cómo se dice, lo de los seguros, la franquicia. Pues, bueno, y luego por último, la última de las de los objetivos era, bueno, hablar un poco sobre el caso concreto, pero no como eje central de la campaña, sino como de alguna manera un elemento cohesionador de toda la, de todo el resto de objetivos y potenciador, ¿no? Y también queríamos trabajar un poco sobre la práctica, sobre la experiencia, ¿no? Sobre las expansiones y todo eso. Vale, entonces, bueno, el primero de los objetivos un poco que yo os voy a hablar es el tema de la huelga, que está en la página 5. Y como os dije antes, pues eso, ¿no? Empezamos a replantearnos cómo de alguna manera, como anarquistas, cómo participamos en las luchas más sociales, más amplias, que normalmente tienen una repercusión importante y que normalmente, por desgracia, sirven para legitimar pues en este caso actores sociales o organizaciones que son contrarias a nosotros, ¿no? Entonces, claro, nos planteamos uno, si realmente lo que estamos viviendo es una huelga general o no. Nosotros creemos que no era una huelga general, no tenía ese eje vertebrador que tienen las huelgas tradicionalmente y sobre todo en este estado y en los estados de la periferia, del Mediterráneo y tal, por tradición histórica. Y empezamos a analizar el tema de la huelga general desde una cuestión comparativa de otros países europeos, incluso de una cuestión legal, ¿no? De cómo, de alguna manera, en el Estado español tenemos un derecho a huelga, que es un derecho fundamental, y cómo, de alguna manera, ese derecho a huelga, que se sitúa en una parte más alta del ordenamiento jurídico, con más protección, un derecho fundamental en la Constitución, es algo con mucho valor, como en la práctica, en las cuestiones pragmáticas, realmente no es así, ¿no? Como de hecho el Código Penal tiene delitos específicos por coacciones laborales de los piquetes de huelga, ¿no? Que están por encima de ese derecho fundamental, y cómo de alguna manera se ha configurado ese derecho fundamental que no está legislado, sino que porque la legislación que hay de derecho a la huelga es previa a la Constitución. Entonces, cómo de alguna manera, cómo esa anomalía que se ha surgido, cómo esa conflictividad y lo que subyace todo eso, ¿no? De un derecho, bueno, que es vigente, la ley está orgánica del 77 o así, no me acuerdo muy bien, que es previa a la Constitución, se creó antes de la ley orgánica de libertad de huelga, se creó antes de la Constitución y está vigente hoy y no contempla ni los sindicatos ni nada, porque no eran legales en el entonces, ¿no? Y como de alguna manera el constitucional, en el año creo que fue 84, a raíz de un recurso del PSOE, en vez de derogar esa ley y por temor a que de alguna manera los sujetos a los que protegía esa ley y que tendrían que desarrollar igual esos mecanismos que la autorregularan, por temor a esa autorregularización de los propios trabajadores de ese derecho a huelga, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue legislar directamente, sino que directamente ahora lo que tenemos no es la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sino que es una sentencia constitucional del año 84 que regula todo el tema del derecho a huelga, ¿no? Bueno, a raíz un poco de eso viene toda esa conflictividad y toda esa anomalía legal que tenemos con el derecho a huelga, viene también por la fuerte tradición que tenemos aquí en el Estado, de toda la tradición sindical, toda la tradición obrera, que de alguna manera ha sido un límite a la hora de legislar este derecho, ¿no? Sin embargo, países como Francia o Alemania tienen un derecho a huelga que no es específico, que está dentro de la libertad sindical y por lo tanto es un derecho de máxima protección, ¿no? O en Inglaterra incluso, que ni siquiera se contempla el derecho a huelga, sino que es una libertad de huelga, no, no es un derecho en sí, ¿no? Vale, pues bueno, nos planteamos todo eso y entonces analizamos un poco eso, ¿no? A raíz de estas reflexiones que teníamos, bueno, cuál es nuestro papel en la huelga del 29M, ¿no? Todo lo que teorizamos los anarquistas en ese día, ¿no? Lo de huelga salvaje, todas esas cosas, ¿cómo generamos ese corpus teórico, ¿no? O sea, realmente es algo muy instintivo, sí, está muy bien, pero ¿cómo podemos desarrollarlo, ¿no? Para que sea algo extrapolable, algo sobre lo que podamos trabajar, que no es algo endogámico nuestro, ya está, vamos a ir, aliamos, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues a raíz un poco de eso estamos en eso, ¿no? Estamos sacando textos, estamos haciendo debates entre nosotros y con más gente, intentando desarrollar un poco todo ese concepto de la huelga salvaje que por otra parte está muy desarrollado por la doctrina jurídica, y bueno, estamos intentando darle una vuelta más, ¿no? De una huelga salvaje como huelga de alguna manera que escapa del control de los sindicatos, las entidades sindicales, como se una huelga que va más allá de las relaciones contractuales entre las personas, entre los grupos sociales, entre empresa y un trabajador, va más allá de establecer unas relaciones laborales concretas, sino que tiene unos objetivos mucho más allá de eso, ¿no? Que es unos objetivos revolucionarios, un objetivo de transformación social, de implantación de una nueva sociedad. Es un poco todo ese camino, que ahora parece así muy tal, pero todo ese camino, cómo se configura, ¿no? Pues eso, en el piquete de Barcelona, y ahora hablaré un poco del caso en concreto, tuvimos todos estos debates, igual no tan desarrollados, pero bueno, que subyacían un poco, que hemos retomado ahora. En Barcelona, por la mañana, hubo en mi barrio, en el barrio de Sants, un piquete con todas las organizaciones políticas que había en el barrio, nos juntamos, hicimos un comité de huelga y tuvimos una serie de debates sobre cuál era nuestro papel como piquetes, al margen de los sindicatos, al margen de tal, y bueno, llegamos a la conclusión de que había todo el debate de si cerrar pequeños comercios, si no, había gente de todo tipo, de anarquistas, que eran independentistas, gente de Cambias, 15M había también, había la gente de Mujeres Indignadas, bueno, había toda una serie de colectivos, entonces había debates, bueno, pues, un poco de calado, ¿no? Y bueno, al final se decidió que hacer un piquete bastante agresivo, que no toleraba ningún tipo de abertura, ni de pequeño comercio, ni de cooperativas, ni de nada, o sea, debería dar huelga y por lo tanto nosotros deberíamos propiciar, por solidaridad incluso, ¿no? Ya incluso como actores activos, bueno, ahí cada uno tiene su visión, sino como por solidaridad en el contexto en el que se estaba viviendo, deberíamos eso, incentivar, incluso presionar o obligar a que los comercios cerraran, ¿no? Fue un piquete, se le llamó luego el piquete nihilista de Sants, así que fue un poco destroyer, así que bueno, se fue un poco de las manos. Y luego hubo la manifestación de la tarde, que confluimos todas las organizaciones libertarias y todos los movimientos así autónomos y tal, una gran manifestación al margen de los sindicatos. Dicen que era más grande que la de los sindicatos oficiales, ¿sabes? Y bueno, pues lo típico de Guardia General, Barcelona, disturbios, tal, no sé qué. Llegó un momento cuando llegamos al Corte Inglés, que fue cuando cargaron. Se incendió el Corte Inglés, cargaron, bueno, y empezó todo. Bueno, empezó, no, acabó realmente todo ese proceso. A raíz de eso, creo que fueron dos meses después, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien, hubo una operación en Barcelona de Mossos d'Esquadra, que nos tuvieron a mí y a tres compañeros más, y nos acusaron de, bueno, a mí concretamente, del incendio del Corte Inglés, y a otros tres compañeros, ¿sabes? del incendio del Starbucks. Eso sí que fue muy, muy sonado. Entonces, claro, las diligencias se instruyeron por un delito de incendio, que es un delito muy grande, que se hizo a 20 años. Eso permitió, de alguna manera, a los Mossos instruir la causa. Bueno, tuvieron muchos recursos para instruir la causa. Hicieron peritajes biométricos, hicieron... La verdad es que la instrucción era bastante gorda y les permitieron indagar, bueno, hicieron los registros en casa, en la operación, cotejaron muchas, hicieron un esquema de relaciones personales entre gente del movimiento, gente que identificaron en nuestras concentraciones cuando estábamos en comisaría. Bueno, hicieron una instrucción así un poco para el delito que era, que al final son unos daños, un incendio, pero unos daños. Pues hicieron una instrucción así un poco sonada. Vale, entonces, es así un poco el caso. Por los grupos, si tienen alguna pregunta o lo que sea, tampoco me gusta centrar mucho en el caso porque creo que no aporta demasiado. Entonces, a raíz de eso, en nuestra asamblea, dentro de esos análisis y dentro de que en nuestra asamblea pues tenemos gente imputada también por diferentes procesos que ha habido, como lo de Candías, tenemos gente que le piden 6 años también en nuestra asamblea, gente joven, chavalitos. Luego tenemos otro chico que le piden también 5 años por el desalojo de la carbonería en Barcelona. Entonces, de alguna manera, teníamos esa necesidad de ver qué hacíamos con todo esto como colectivo, ¿no? O sea, entonces empezamos a desarrollar lo que es la segunda parte de los objetivos que teníamos como campaña. No sé qué página está. La página 7, el 3. Entonces empezamos a cuestionarnos cómo podríamos, de alguna manera, qué objetivos tenía la represión y cómo podríamos, de alguna manera, no solo contrarrestar, sino intentar minimizar sus efectos o incluso potenciar dinámicas colectivas que nosotros creíamos beneficiosas, ¿no? Entonces, hubo un primer, que igual es el más así, a la gente le sorprende, no, sí que por las charlas que hemos dado así, que es lo que más llama la atención, tomamos una decisión. Que era pues no aceptar dinero de las drogas ni de las fiestas. Y la verdad es que tenía bastante repercusión. No era tanto una cuestión dogmática de lo que significan las drogas para el individuo, sino una cuestión colectiva, ¿no? De lo que significan las fiestas para el colectivo. Es decir, hasta qué punto transformamos nuestro movimiento en un espacio más de socialización que de lucha, ¿no? Hasta qué punto vemos. Hasta qué punto la excusa de la financiación puede repercutir en ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado, bueno, pues no vamos a aceptar drogas, entonces además por Francis Artesans y hay todo un movimiento paralelo que se encarga de las alternativas, todo esto, ¿no? Entonces cuestionándonos un poco eso, ¿no? Como, bueno, pues que la represión no sea una excusa para fomentar este tipo de dinámicas que como seamos perjudiciales para el colectivo, ya que consiga para el individuo, al menos para el colectivo. Entonces, bueno, ha estado bien, sobre todo, tampoco queremos imponer ningún tipo de dogma, pero sí queremos replantearlo simplemente, ¿no? Y una buena forma de replantearlo es así, es decir, a los colectivos que nos están dando pasta, no queremos dinero porque, por ejemplo, en Sans había 8.000 euros, por mi caso, y ahora decimos, bueno, no queremos dinero de las drogas. Entonces, como de alguna manera, ese descoloque que tiene la gente, porque ese dinero está para eso y no se puede dar para otra cosa, bueno, ¿qué hacemos con 8.000 euros que tenemos ahí que no sabemos? Pero de alguna manera, simplemente eso, generar debate y que la gente se replantee, ¿no? De alguna manera desvincular todo el tema del ocio, al menos ese tipo de ocio, con el tema político, ¿no? O sea, que está muy bien, que la gente puede hacer lo que quiera, pero tenemos que tener claras un poco cuáles son las categorizaciones, ¿no? Una cosa es la fiesta, una cosa es las drogas, una cosa es tal. La lucha política, la represión, tal, ¿no? Son cosas serias y que de alguna manera, si queremos tener un pensamiento político, tenemos que ir al primo, ¿no? Vale, luego hicimos uno de los puntos fuertes de la campaña, era generar un debate, que en Barcelona seguramente lo convocaremos, porque todo el procedimiento fue un poco rápido. La instrucción sí que lleva 3 años, pero antes de verano salió la petición fiscal de 5 años para mí y 3 para otro compañero. Y entonces todos esos objetivos al final se han acabado desarrollando a medias, estamos desarrollándolos aún, estamos en mitad de campaña y aún estamos desarrollándolos. Incluso, por ejemplo, el tema del debate de rollo antirrepresivo lo hemos aplazado. avanzado hasta después del juicio, porque veíamos que no éramos capaces de asumir de una forma, era algo muy importante y veíamos que necesitábamos tiempo para plantearlo y para discutirlo nosotros y tal, ¿no? Nosotros estamos teniendo nuestros debates por el procedimiento en concreto, pero bueno, creíamos que igual para desarrollar, y más ahora con todos los procesos que está habiendo de Pandora, Piñata, tal, no sé qué, pues creemos que es muy necesario y se está viendo además, ¿eh? En las sondas de detenidos de Pandora, de Piñata y tal, hay esa necesidad de debate, como ya la ha habido antes. El problema que tenemos es que hacemos debates en torno a la represión desde cuestiones muy personales, cuestiones muy fragmentadas políticamente, hablamos del indulto, sin saber realmente lo que es el indulto, lo que implica, sin tener un posicionamiento real político sobre el indulto. Entonces tenemos como, no sé, igual nos parece mal el indulto, pero nos parece bien para la responsabilidad civil. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto una cosa está por encima de otra? ¿Hasta qué punto una cosa es más importante que la otra? Entonces, pues queríamos hacer un debate que englobara toda la temática jurídica penal de procedimiento. Entonces, eso nos planteamos. Nosotros haremos un debate en Barcelona, os animamos a que lo fomentéis allí desde Madrid o después, digamos, nosotros con el público que saquemos, lo que sea. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un índice. Lo que pretendemos es, el índice está en la página 10, empieza, creo. Lo que pretendemos es, a través de este índice, que es muy básico, muy, muy, muy básico, es también pedir a colectivos que han tratado de forma concreta algún tipo de cuestión, hay algunas que no, pero bueno, por ejemplo el tema del indulto, que está al final o tal, ir pidiendo a colectivos que hayan tratado ese tema, por ejemplo la gente del Parlamento, sabemos que ha habido debates sobre el indulto, pues que desarrollen un texto, que sea como ponencia, vamos a hacer un sistema de ponencias, ¿no? La responsabilidad civil, pues lo haremos nosotros, luego, bueno, pues la gente de Mónica y Francisco, que están ahora presas en Asturias, pues también harán un texto, bueno, ellos no pueden hacer ponencias así, igual imparcial el debate, pues ahora es una reflexión completa de todo este índice. Y bueno, centrándonos un poco en los puntos, pues teníamos el primer punto, que es lo primero y que sea el procedimiento, ¿no? El tema de la detención y la declaración ante el juez, ¿no? Y esto lo estamos viendo, lo comentábamos ahora, lo estamos viendo mucho en los procedimientos que está viendo ahora, ¿no? De Pandora y Piñata y así, o sea, cómo nos posicionamos ante el juez. Las preguntas que hacemos para desarrollar. Bueno, en cada punto se explica brevemente lo que consiste ese procedimiento penal, por si hay alguien que no esté muy habituado. Y luego se especifican algunas preguntas concretas para desarrollar el debate y para empezar el debate, más que desarrollarlo. Las preguntas concretas que hacemos en el tema de la detención y declaración ante el juez instructor es: ¿es viable o prematura la declaración política? ¿Es viable hacer declaraciones como estrategia colectiva ante el juez instructor? ¿Puede influir en los votos de prisión? Bueno, se trata simplemente de debatir sobre eso. De alguna manera, y lo estamos viendo, ahora, por ejemplo, en el tema de Pandora ha pasado. O sea, llevamos 63 declaraciones, nadie ha declarado ante el juez, nadie ha hecho una declaración política, las últimas declaraciones sí, pero una declaración política muy mínima, de que somos anarquistas, tal, no sé qué, pero no hemos entrado a valorar, ¿no? Como de alguna manera la declaración política puede condicionar la línea de defensa, como de alguna manera, bueno, intentemos aunar esas dos estrategias, la jurídica y la política, que tienen que aunarse, porque si queremos politizar realmente ese conflicto, esa bueno, pues todo el tema de la represión y esa confrontación judicial, asumiendo que la naturaleza, por norma general, legal, jurídica, es tendencia conservadora a nivel político, porque es así, porque es el papel que se tiene que tener, además, y cómo de alguna manera, como no haciendo ese trabajo político, dejamos en manos de eso, ¿no? De esa naturaleza más conservadora, todo el tema del proceso penal, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos, pues eso, las declaraciones en comisaría, en este caso, pues en esos términos. Luego, el segundo punto, las medidas preventivas, la fianza. Bueno, pues ahí queríamos contactar y queríamos que nos hiciera un texto la gente de Barcelona que ha hecho todo el tema de las penas multas, de la insumisión de las penas multas y tal. Y vemos que es un, que de alguna manera la crítica política que se puede hacer en torno al tema de las fianzas es un poco esa, ¿no? El trasfondo de, bueno, quien tiene dinero puede salir y quien no. Y más allá de eso, más allá del tema así más genérico, cómo nos afecta como un movimiento, ¿no? Es que además nos viene a huevo estos debates con lo que está pasando, ¿no? Piñata Pandora, tal, cuántos. La última operación creo que fueron 37.000 euros de fianzas, ¿no? ¿Podemos asumir eso? ¿Podemos asumirlo? ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Quiere decir eso que no vamos a tener dinero para desarrollar nuestros proyectos políticos? ¿Quiere decir que nuestras casas de asistencia están vacías y por tanto la gente que venga luego no va a poder tener dinero para fianzas? Desde luego tenemos que, como lo afrontamos colectivamente, de alguna manera tenemos que tener ese debate colectivo. Nos afecta a todos. O sea, que el hecho de que a mí me paguen una fianza de 8.000 euros va a afectar al que venga después, va a afectar a los colectivos que me han dado la fianza. Entonces tenemos que hacer un debate colectivo sobre eso, ¿no? Y más o menos se está teniendo, pero está teniendo en los calabozos, ¿no? Cuando nos detienen, pagamos, no pagamos. Tenemos que tener un debate más profundo, sin esa presión, sin esa tal. Y bueno, un poco. Las preguntas que hacíamos: ¿es posible construir un discurso colectivo contra la imposición de fianzas? ¿Va a ser una medida de castigo a la falta de recursos? ¿Tenemos capacidad para modular o bajar las cantidades impuestas en casos de insolvencia? Es decir, ¿tenemos capacidad? ¿Es viable? Pues no lo sabemos realmente. ¿Es viable el experimento en las cuestiones estas? ¿Es viable decir, bueno, pues me quedo, a ver si me la bajan? ¿Me la pueden bajar? ¿No? Si no la pago ahora, ya no la podré pagar. Si no me la bajan, pues todas estas cosas, hablarlas, debatirlas, porque son herramientas que tenemos y que no usamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso, asumiendo que es algo colectivo, pues tener ese tipo de debates, ¿no? Y luego, pues el último punto, que además se dio en esta última detención: ¿cuál debería ser nuestra actuación en caso de que haya compañeras que se les imponga una fianza y otras a las que se les dicte prisión incondicional? Como cuestión colectiva, no como cuestión personal, ¿eh? Que nosotros en los calabozos muchas veces, en esta última vez, por ejemplo, lo planteamos así, ¿no? O sea, el rollo de, ostras, que mola que el que va preso está acompañado, que está muy bien, ¿eh? Que yo lo valoro mucho a nivel humano y así, pero realmente es un argumento político. O sea, no voy a estar, o sea, la gente que va presa sola no va a estar acompañada, porque vas a CIES, vas a aislamiento, te dispersan. O sea, realmente, ¿cuál es nuestro planteamiento político en torno a eso, ¿no? O sea, realmente, ir más allá del personalismo, que está muy bien y que se agradece y que es muy a valorar, desde luego seguro que otra gente no lo tendría o sus movimientos no lo tendrían, pero bueno, introducir también la cuestión más objetiva o colectiva o lo que sea, ¿no? Vale, luego el tema de la responsabilidad civil y reparación del daño. Bueno, esto es lo que nos hemos centrado nosotros un poco, que al final, lo que os decía un poco antes, es el primer punto que tienes cuando afrontas un juicio. El tema, bueno, si te requiere el juez para que pagues responsabilidad civil, y en ese caso, pues, puedes asumir una rebaja de la condena, ¿no? Tienes un atenuante, que es el pago de la reparación del daño. Entonces, ¿cómo nos...? Claro, todo este debate viene... Hay que tener en cuenta también para no hacer juicios de valor. O sea, no pretendemos entrar en un dogma, porque no pretendemos hacer un movimiento antirrepresivo que sea de alguna manera rígido. O sea, sabemos que las cuestiones antirrepresivas no es algo que nosotros decidamos. Por lo tanto, estamos ante un procedimiento que se nos impone. Es un chantaje. ¿Verdad? No podemos despreciar a un compañero porque paga una fianza civil, ni despreciar a un compañero porque haga un indulto. O sea, tenemos que ser flexibles en eso y hay que verlo. O sea, no es una cuestión que nosotros hagamos y que hayamos decidido libremente. Estamos metidos en un procedimiento que se nos impone y que nos genera una serie de contradicciones porque es un chantaje, ¿no? Entonces se trata de ver un poco cómo nosotros, como movimiento político, podemos de alguna manera actuar frente a eso, ¿no? El tema de responsabilidad civil a nosotros se nos planteó como primer debate porque se nos requirió para el pago y realmente sí que condiciona de alguna manera el resto del procedimiento a partir de entonces, ¿no? Lo que decía antes, nosotros ya asumíamos que no queríamos en el atenuante ese, no queríamos hacer el pago de responsabilidad civil en el primer momento, pero luego eso, ¿no? A la hora del pacto con fiscalía, por ejemplo, la suspensión de la pena, pues también nos repercutía, ¿no? O sea, de alguna manera, asumiendo que no pagamos responsabilidad civil, estamos medio asumiendo implícitamente que no vamos a pactar con fiscalía, porque la fiscalía seguro que nos pide la reparación del daño. O de alguna manera, si hay una pena de 2 años, pues igual habrá que hacer un ingreso porque se exige la reparación del daño también, ¿no? Entonces, como de alguna manera, este tema que parece tan nimio, que condiciona mucho el resto de otros debates, ¿no? Y con esa conciencia, pues tomamos la decisión de no pagarla. Y bueno, hicimos un texto que está en la página 8, que es el de por qué no pagamos la sociedad civil, que simplemente, bueno, pues parte de un análisis que es un poco el que venía comentando, ¿no? El tema colectivo, ¿no? Que viene un poco también a coalición del tema de las fianzas y tal, ¿no? O sea, hasta qué punto yo puedo pagar la sociedad ahora porque hay dinero, de forma colectiva, porque se asume el dinero de forma colectiva, yo puedo pagarla, uno, porque tengo dinero, o dos, porque ahora mismo el movimiento tiene dinero. El día de mañana, si hay que pagar una fianza, si hay que pagar otra responsabilidad civil, el compañero no va a tener dinero para pagarla. ¿Por qué yo sí, él no? O sea, partiendo de la idea de que tenemos un montón de procesos represivos, bueno, es necesario hacer ese contacto en el colectivo, ¿no? Y no solo eso, sino más allá de eso, ¿qué significa pagar la responsabilidad civil, ¿no? O sea, el rollo de, bueno, tú has hecho una acción, la que sea, que asumimos colectivamente. Cuando hablamos de esto siempre es a nivel colectivo, ¿eh? O sea, no quiere decir que el individuo vaya al juez y diga, sí, asumo, da, no sé qué. Vamos, eso también es un poco el beneficio que tenemos por plantearlo así. Pero de alguna manera nos da esa libertad para desarrollarnos políticamente. El individuo igual no puede ir al juez y decirle, pues sí, yo tal, estoy a favor de tal, pero bueno, el colectivo sí que puede hacerlo, ¿sabes? Entonces, de alguna manera se difumina un poco la responsabilidad y se politiza todo un poco, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, el pago de la responsabilidad civil, ¿qué significa, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando tú haces una acción que tiene una repercusión, que tiene un daño material y que luego en el primer momento del procedimiento te lo exigen reparar? O sea, no solo la vas a reparar, o sea, que esa acción va a quedar sin efecto, o sea, vas a reparar el daño, no va a haber repercusión, sino que además de eso tienes una carga detrás, un procedimiento penal, y eso no se va aunque la pagues. Entonces tienes una serie de consecuencias. Entonces, ¿cómo nos afecta eso como movimiento? O sea, estamos dispuestos. Y ha pasado muchas veces, no sé. El tema de Sergi, ¿no? De Barcelona, el compañero de Barcelona, pues ha pasado también, ¿no? El tema de, hostia, muchos procedimientos. ¿Cómo por adaptar una posición individual y de alguna manera esas ansias de librar, de alguna manera, pues al final te vas a acabar metiendo en un procedimiento en el que no vas a librar, y encima has pagado responsabilidad civil, encima vas a. Bueno, pues vas a hacer actuaciones pólidas en sede judicial que igual no son muy acordes a lo que piensas, ¿no? Y de alguna manera nos planteamos, ¿no? Hostia, pues igual es mejor no hacerlo, ¿sabes? Si el día de mañana vamos a hacer toda esta repercusión con movimiento, vamos a reparar el daño y vamos a tal, mejor el día que tienes que hacer la acción no la hagas, ahórrate la testosterona del momento, ¿sabes? Te la guardas para otra cosa y si la vamos a hacer, pues vamos a ver, vamos a asumir un poco vamos a asumir un poco, bueno, es un poco, claro, porque el tema de represión al final lo que hace es un debate que muy transversal, o sea, va de todo, va desde la acción hasta la repercusión, hasta asumir, hasta no asumir, ¿no? Entonces, pues un poco los planteamientos que teníamos nosotros era eso, ¿no? De pues eso, de hacer un replanteamiento al tipo de. No solo al tipo de. No solo a cómo asumimos nosotros la represión en este caso concreto, sino qué tipo de discurso estamos dando como movimiento, qué tipo de propaganda estamos haciendo, qué tipo de escala de valor estamos haciendo de acciones, de no acciones, de qué tipo de práctica política estamos llevando por encima de otra, sin tener debates realmente que fundamenten esa base. O sea, sin tener por qué tenemos gente que hace acciones y que luego va a procedimientos penales, paga responsabilidades civiles, piden indultos, luego no quieren saber nada de la gente. O sea, ¿por qué nos pasa eso, no? ¿Es responsabilidad de esa persona o es responsabilidad de todos que fomentamos ese tipo de dinámicas colectivas, ¿no? Eso es un poco darle vueltas a eso, ¿no? Bueno, eso está ahí. Hay un vídeo también. Bueno, todo el material este también es. Hemos intentado hacerlo un poco. Bueno, hay vídeos un poco más dinámicos, ¿eh? Hay vídeos en internet, pues. Bueno, está aquí en el dossier, está explicado. Luego, en la página 11. Bueno, pues el tema del pacto con fiscalía, ¿no? Nos cuestionábamos, porque sí que hemos tenido muchas veces como muchos conflictos dentro del movimiento, no sé si aquí en Madrid, pero en Barcelona sí, sobre todo en el año, si fue en 2006 o 2007, no sé si recordaréis algunos, vamos a ver, Rubén Ignasi, que hubo allí, que estuvieron presos un tiempo, que aceptaron un pacto con fiscalía, Y desde en ese momento había mucha gente italiana, en Barcelona y así, bueno, se les hizo una cruz, ¿no? Habían hecho mato con fiscalía, eso es anarquista, eso no se puede consentir, tal, no sé qué. Hubo todo ese debate, pero era un debate, como la mayoría de los que tenemos por desgracia, pasamos mucho en la estética, ¿no? En la pose, en lo que dirán, en que yo soy más anarquista de los demás, tal. Y bueno, son debates que como anarquistas no nos pueden interesar, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que evidenciaba eso era un desconocimiento. El conocimiento es como, igual en Italia en su día, ahora no los que desconozco, el pacto con fiscalía exigía algún tipo de colaboración del detenido, exigía arrepentimiento, exigía una serie de cosas que aquí no se exigen. Aquí lo único que se exige es aceptar los hechos. Hay más anarquista que aceptar los hechos. Entonces estamos condenando de alguna manera a que es un debate interesante y no lo podemos dejar en la superficie como es esto. Hay otro tipo de debate de, bueno, yo tampoco voy a facilitar de alguna manera que me sentencien a tal y sin que haya esa confrontación en el juicio, pero bueno, si no vas a tener la confrontación en el juicio, ¿qué más te va a pactar antes? Bueno, no sé, es un debate interesante y que nosotros veíamos necesario sacar a la luz un poco a raíz de la experiencia que habíamos tenido la gente que estábamos por esos años, en el 2006, 2007 en Barcelona, y que de alguna manera pues ese debate que se generó, que era muy, muy estético y basado sobre todo en el desconocimiento a nivel jurídico de lo que implicaba un pacto con fiscalía, pues se impuso de alguna manera un dogma de pacto con fiscalía, es antiarquista, pacto con fiscalía es algo que despreciable, y bueno, digamos, recuperar un poco ese debate para darle un par de vueltas, ¿no? para ver si realmente es así o si realmente pues eso, no existen esas condiciones como pueden ser los ámbitos jurídicos como italiano, en los que se exijan ese tipo de cosas. Y luego, bueno, el siguiente punto era el tema del juicio oral, que la verdad es que no lo tenemos aún muy debatido, aunque la verdad es que el juicio lo tenemos dentro de poco. El juicio, por cierto, es el 12 y el 13 de enero. Pues eso, de alguna manera nos planteábamos, ¿no?, el rollo de, bueno, cuál es nuestra posición ante el juez, ¿no? Como, no solo como individuo, sino como gente que pertenece a un movimiento político, ¿no? Asumimos que la acción política que desencadena el procedimiento es una acción política y colectiva, por tanto, ¿cómo vamos al juicio y sacamos a la luz no son las contradicciones que generan esa acción, sino de alguna manera bueno, lo que se conoce como hacer un juicio político estrictamente, algunos llaman juicio de ruptura, igual no hay por qué llegar al juicio de ruptura, ¿no? Pero de alguna manera sí que darle algún tipo de contenido. No especificamos cuál, cada colectivo sabrá, cada colectivo, pero sí que intentamos que sea algo colectivo para de alguna manera, nosotros nos planteábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de no declarar, ¿no? Alguna gente del Parlamento, por ejemplo, no declaró en el juicio de la Audiencia Nacional y utilizó su turno de palabra, ¿no? Para pues decir que, bueno, no sé, en política, que no sé qué, ¿no? Entonces, como algunas cuestiones, y aprendió también de otras luchas, como puede ser la de los vascos, ¿no? O que solo tiene más trabajo que nosotros, por obvia necesidad. Cómo de alguna manera, pues cuando son dinámicas colectivas, cómo de alguna manera podemos llegar a influenciar, pues ese, por ejemplo, ¿no? El pacto con, contestar las preguntas del fiscal, ¿no? O de la acusación particular. Pues igual en un primer momento está penalizado. Legalmente no tendría que estar penalizado, porque se supone que tú tienes el derecho a no contestar. Pero en la práctica, pues el juez no lo valora bien. Lo valora como un indicio de, no te lo va a decir una sentencia, pero nosotros, bueno, yo que he hecho en la carrera que he estudiado y así, que he podido hablar con jueces y tal, pues muchos lo reconocen, ¿no? El hecho de que le he dado la causa de que un imputado no declare, al final es que no quiere caer en contradicción, que no quiere que le dé mucha vuelta al fiscal, entonces se prepara su declaración con su abogado y así lo otro pues lo deja a un lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, como si no declarar y usar tu turno de palabra y de alguna manera que sea una cuestión colectiva, que todos los anarquistas que tenemos frente a sede judicial hagamos lo mismo, cómo esa dinámica colectiva puede llevar a desplazar esa causa que tienen en la mente los jueces de que el que no declara es porque de alguna manera quiere evitar caer en contradicción, y cómo introducir el otro elemento, que es una cuestión política. O sea, no declaro porque no me decente, claro, porque soy anarquista, porque no reconozco ninguna autoridad sobre mí, porque el fiscal, lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera, no sé, ¿no? Nos planteamos esos escenarios, y es lo que decíamos antes, ¿no? Como esa acción colectiva también nos puede llevar a tener algún tipo incluso, de, aunque sea mínimo y aunque sea, aunque al igual sea incluso contrario, pero bueno, experimentar un poco sobre eso, ¿no? De bueno, hasta qué punto, si conseguimos no declarar ante el juez, ante el fiscal, ante tal, y politizarlo todo al máximo, sí, es algo igual negativo a la larga, igual a priori, pero bueno, a la larga también, si se naturaliza eso en sede judicial, a medio plazo o a largo plazo, pues también nos puede beneficiar, ¿no? No contra la fiscal, pues al final pues, te puede llevar a no caer en contradicciones, ¿no? Vale, y el último punto, quizás el que estamos en la actualidad, bueno, es en Barcelona, no sé aquí, que es el tema del indulto, como medida de gracia. Pero las preguntas que planteábamos es, porque hay un desconocimiento, también desde mi parte, realmente no tengo del todo claro que, o sea, no me he leído la ley del indulto, no sé hasta qué punto se exigen cosas, no se exigen cosas. Entonces planteamos, ¿no? ¿Qué requisitos exigen para pedir el indulto? ¿Qué elementos favorecen su concesión? Porque a veces no, por ejemplo la gente del Parlamento sabían que pidiendo el indulto yo creo que tuvieron un debate bastante sereno sobre lo que implicaba, pero ellos tenían muy claro que no se iban a arrepentir, ¿no? Entonces, hace unos meses les llamó a la Mossos de Escuadra para preguntarles que estaban tramitando el tema del indulto, y se arrepentían. Estaban valorando los informes de valoración del fiscal y del juzgado, y se arrepentían del bloqueo del Parlamento, no sé qué, y dijeron que no se arrepentían, que lo volverían a hacer. Y, ¿no? Entonces, bueno, no es todo blanco o negro, ¿no? O sea, de alguna manera, como también ligándolo con la otra pregunta, ¿no? ¿Es una mera herramienta jurídica más o realmente es un recurso político? ¿No? O sea, lo tomamos como un recurso más, como si fuera una segunda instancia, una tercera o una última instancia, o realmente es algo que nos implica algo políticamente, ¿no? Es un recurso político que tenemos nosotros, ¿no? Pues la gente dice, vale, el Estado, los jueces, todo lo mismo, pues esto es algo más, ¿no? Como de alguna manera se simplifica mucho el debate y hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta qué punto eso es así. Lo que sí que es verdad, que puede ser una herramienta, lo planteábamos, ¿no? Bueno, pues si hay un ingreso en prisión y yo que sé, quiere alargar, porque se quiere hacer algún tipo de confrontación, o por una cuestión personal simplemente, tú puedes pedir un indulto, que sabes que no te lo van a dar, pero de alguna manera para mí te seguimos en prisión y puedes generar otro tipo de dinámicas o otro tipo de planteamientos para evitar la cárcel o para confrontar más que evitar, ¿no? Pues, bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la pregunta última es eso, ¿no? ¿Es aceptable su uso colectivo? No su uso individual, sino su uso colectivo, es decir, hablamos siempre cuando hacemos planteamientos, que estos planteamientos sean algo colectivo en el sentido de que sean una referencia para nosotros. Intentamos crear referencias, es decir, intentamos crear algo, o sea, a mí que un compañero pilla un indulto o no, me da un poco igual, no me da igual, bueno, lo voy a apoyar siempre por ese compañero, pero si a mí lo que me interesa o lo que estamos intentando fomentar es si eso que él ha hecho lo podemos poner sobre la mesa y decir a todo el mundo, esto es nuestro, ¿sabes? Esto lo hacemos nosotros porque creemos en esto, porque tal, no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna manera eso, ¿no? El indulto es algo que podamos rescatar nosotros, es algo que podamos modular, definir, que pueda ser algo propio nuestro. Bueno, vale, voy a volver atrás, creo. Vale, este punto, bueno, si explicáis luego, debatimos o lo que sea, o debatís vosotros aquí en Madrid. Luego, el último punto, que viene, como os he dicho antes, un poco a raíz del tema del pago de responsabilidad civil y tal, es el punto, bueno, página 3, el tema de la presión al Corte Inglés, ¿no? En este caso concreto, pues veíamos que eran, o sea, que no era suficiente hacer un, vale, vamos a pagar responsabilidad civil, aquí estamos, sino que de alguna manera como planteamiento previo que habíamos tenido de ser parte activa en el procedimiento, queríamos también ser parte activa en esa decisión que hemos tomado de no pagar responsabilidad civil y por tanto queríamos intentar que el Corte Inglés, es un poco delicado porque no es que el Corte Inglés no está como cuestión particular, sino que simplemente el fiscal pide el dinero por responsabilidad civil por el Corte Inglés, ¿no? O sea, no es como otros casos que hubo, pues no sé si en 2001, no sé cuándo, cuando el Puner, ¿no?, del Banco Europeo allí en Barcelona, que ya eran, que se hizo campaña y que funcionó muy bien, que diferentes bancos y así pues retiraron la cuestión particular y pues se retiraba muchos de las peticiones y bueno. Sino que estamos pidiendo a Corte Inglés realmente es que haga un escrito al juzgado, en un procedimiento en el que él no está personado, sino que haga un escrito al juzgado diciendo que renuncia explícitamente al cobro de esa responsabilidad, para que el fiscal no tenga opción de pedirlo entonces, claro, lo que queremos es, de alguna manera, habiendo asumido que no vamos a pagar esa responsabilidad civil, queremos ser parte activa y queremos minimizar las consecuencias que eso pueda tener. Claro, el hecho de que no haya responsabilidad civil nos puede llevar a luego a otros escenarios, como poder pactar con fiscalía, si hay un pacto que es favorable, y si consideramos nosotros que se puede pactar con fiscalía, podemos ver que si hay una condena de 2 años, pues podemos suspender la pena porque no hay daño que reparar. Entonces, dentro de eso, pues iniciamos una campaña que empezó el 1 de noviembre. Esto muy precipitado porque la petición salió a final de septiembre, digo, la fecha de juicio salió a final de septiembre y o a principios de octubre incluso, y el juicio salió en enero. O sea, ha sido un poco precipitado. Pero bueno, en este caso concreto, iniciamos la campaña con la CNT de Barcelona, que es la organización que se encarga un poco de la inmilitud de la CNT de Barcelona. Entonces, por tipo de estructura, por tipo de experiencia que se tiene desde el sindicato, nos hemos tomado como un conflicto sindical más. O sea, hay que presionar a una empresa para conseguir unos objetivos. Es como la CNT está, vamos a Barcelona, está ya un poco diseñada en ese tipo de conflictividad, pues hemos delegado un poco ahí. Como en la Ciudad de Libertad tenemos mucho trabajo que hacer de lo otro, pues hemos delegado un poco este tipo de esta parte de este objetivo a la CNT, ¿no?, que es el interlocutor entre el Corte Inglés y nosotros. Entonces, bueno, se planteó hacer la campaña, empezó el 1 de noviembre, se le envió una carta al Corte Inglés, que está en la página 3 del Sindicato de Barcelona. Bueno, la verdad es que es una carta que de alguna manera ya, quizá ahora con el la experiencia que hemos tenido un poco, bueno, es una carta que es un poco, no, es muy conciliadora, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera pues no facilita que haya acuerdo, ni facilita que, de alguna manera, al revés, facilita que la otra parte se saque pecho y diga, podéis hacer lo que queráis, que yo voy a seguir aquí, ¿no? Entonces, la campaña que el Corte Inglés se basa sobre todo en desprestigiar la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, ahora hemos hecho una primera parte de la campaña que queríamos valorar, estamos en el proceso de valoración, que era del, a partir del 1 hasta el 15, el 1 se hizo un piquete interno, una manifestación, de hecho, dentro del Corte Inglés de Barcelona, había unas 80 personas o así, quedamos en una plaza y luego nos juntamos todos en la parte de la cafetería y hicimos una mani por dentro, que estuvo muy bien, como experiencia estuvo muy bien, entró la ARRO, entró, bueno, unos cuadros de disturbios, tal, no sé qué, como curiosa. Y luego pues, se han ido haciendo piquetes, se han ido haciendo acciones, sabotajes o lo que sea durante este tipo de tiempo. Y hemos tenido contacto con el Corte Inglés, con el abogado del Corte Inglés. Y se excusa un poco en eso, en que, pues lo que les decía antes, ellos hemos pagado el procedimiento, por lo tanto, que ellos no tienen nada que decir ni nada que hacer. Ni nada que nada. Entonces, bueno, hemos tenido como unas. O sea, sí que hay voluntad del Corte Inglés, eso está bien, porque siempre cuando hay un conflicto, siempre lo que cuesta primero es entablar en algún tipo de negociación. Y en este caso, la negociación ha sido bastante fluida desde el momento porque sí que ha habido bastante respuesta en varias coordinadas de todo el Estado y así, y sí que les ha interesado tener contacto con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no se bajan, de momento no se bajan del burro. Y bueno, ahora lo que hemos hecho es, para de alguna manera potenciar esa negociación, lo que estamos haciendo ahora, sobre todo más que acción sorpresa o acción por sabotaje, lo que sea, una acción sin olvidar esa parte. Fundamental dentro de la campaña, estamos haciendo también o fomentando que se hagan acciones coordinadas, públicas, que de alguna manera nos permita negociar con el Corte Inglés, porque claro, nosotros pensamos, bueno, vamos a hacer ahora en la campaña de Navidad acciones de todos los padres, no lo decimos, hablamos con la gente, hacemos. Claro, luego ya la campaña la hacemos, y ellos dicen, ya lo habéis hecho, a mí que me explica, gracias, ahora ya he sufrido el daño, ¿qué quieres negociar conmigo? ¿No? Entonces estamos intentando compaginar pues todo ese tipo de acciones con acciones más públicas que de alguna manera puedan servir de presión para la negociación. En ese sentido, Hicimos el Black Friday ahora, no me acuerdo, el fin de semana pasado, el anterior, no me acuerdo, en Barcelona, hicimos piquetes cada día, el sábado, viernes, sábado y domingo, estuvo muy bien. Y ahora queremos plantear, y de hecho está en la última parte, en la última página, queremos plantear una jornada de lucha en todo el estado, que la primera está en el fin de semana 19 y el 20. Pasa que luego nos dimos cuenta que son las elecciones. Entonces, como tenemos que ir a votar. Entonces, claro, pues hay muchos políticos que están haciendo campañas con la abstención y tal, ¿no? Entonces, o de agitación, movilización esos días. Pero por otro lado, también tenemos colectivos por el sur y así, que ya tienen más o menos organizadas movilizaciones por ese fin de semana. Entonces, lo que hemos hecho, y tenéis un bonito, ¿no? Es alargar esa fecha, o sea, es, creo que es el 19, es el 19, 20, 21, 22, 23. Será unas como 5 días de jornada de lucha, solo el 19 y el 20. Entonces, eso, lo que se pretende hacer es las movilizaciones que se ven haciendo hasta ahora, pero luego se quiere hacer un cartel conjunto de todas las movilizaciones en todo el estado que se vayan a dar. Y entonces, pues, creo que es un poco precipitado, ¿eh? Pero vamos un poco a golpe de una cosa y otra, al final un poco chapucero. Pero bueno, queremos una semana antes o 5 días antes tener un cartel preparado con todas las movilizaciones que nos pueda, que sea un cartel para la gente también, para que se desarrollen esas movilizaciones, pero que de alguna manera también nos sirva para plantear el Corte Inglés, ¿no? Va a haber esto. O sea, nosotros tampoco tenemos una actitud negociadora, nosotros no llamamos, no recibimos nada, o sea, son ellos los que tal, ¿no? Pero de alguna manera sabemos que tiene repercusión, ¿eh? Y sabemos que otro día pasamos el piquete de Barcelona, cuando vinieron los Mossos, metralletas y todo, cuando estaban los yihadistas y eso, ¿no? Entonces vinieron, tal, no sé qué, y un compañero y yo entramos a hablar con el responsable de Barcelona. No pudimos llegar hasta él, pero bueno, hablamos con el de seguridad y tiene muy presente el conflicto, o sea, saben en qué punto está, ya el chaval ya ha salido de la cárcel, o sea, saben incluso cosas que no tienen nada que ver con ese conflicto concreto, ¿no? Que son cosas personales igual que a ellos no les afectan, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tiene repercusión y queremos. Y realmente este, solamente lo alargaremos más, la conflictividad, hasta el día del juicio, de hecho, porque hasta el día del juicio se pueden retirar, pero bueno, sí que nos tomamos un poco último cartucho, ¿sabes? Vamos a intentar apretar el culo para esta fecha, a ver si sale algo potente, que nos pueda, siempre, de cara a ellos, siempre es el rollo, bueno, reyes también, o sea, fechas señaladas, ¿no? Para ellos, que les puedan generar algún tipo de pérdida o algún tipo de repercusión. O sea, cada día están con movilizaciones en enero, tal, no sé qué, pero sí que, claro, para tener una jornada de lucha en enero, más allá de toda la fecha de Navidad, se ha pasado todo, ya van a decir, no, de para lo que me queda, ya, pues sí que de alguna manera planteábamos que esta jornada de lucha fuera especialmente intensa. Y bueno, eso, esto se está haciendo, bueno, seguimos todo el tema de los típicos debates que tenemos aquí, medios de comunicación, tal, no sé qué. Es como para, sí que hemos hecho una campaña muy mediática, sin usar medios de comunicación, que era nuestro acuerdo de asamblea, pero sí que hemos, no sé si al final es peor el remedio que la enfermedad, pero sí que hemos usado elementos como Facebook, Twitter, no sé qué, y cosas así de redes sociales, precisamente para, pues eso, que hemos visto que se pueden generar, se puede hacer una discusión igual de masiva que con medios de comunicación, controlando tú un poco el discurso, controlando tú un poco lo que sale. Entonces, para cubrir esa necesidad, pues hemos usado eso, sujeto a crítica, sujeto a lo que sea. Pero bueno, también, pues eso, creo que aquí no sale, pero en sí que sale en las anteriores, sí que hay algunos hashtags estos que se hacen típicos para las movilizaciones y que se pide que se use lo mismo, porque en las redes sociales, pues se amplifica todo, ¿no? Y usa todo el mismo tipo de lenguaje y todo eso. Y bueno, creo que no me he dejado nada. No sé si quieres decir algo, tienes alguna duda. La verdad es que la propaganda que hemos sacado se ha fundido. Nosotros hicimos en Barcelona la charla que hicimos de presentación el día 1 y tuvimos el error de poner toda la propaganda ahí encima de la mesa y decíamos sí. Entonces, nosotros como colectivo incluso no teníamos propaganda nuestra, o sea, ya se distribuyó todo, pues sí que había mucha gente, la presentación y tal, y hemos hecho otro pedido, hemos tenido, pues ya la hemos fundido, nuestra propaganda es un poco un montón de fotocopias, cutres, y bueno, ahora ya, por los carteles hemos sacado, sí que ahí quedan algunos, tal. Bueno, los carteles, el tema de la huelga y todo eso, pues ya el trabajo ya se ha medio hecho a nivel propagandístico, falta desarrollarlo. Vamos a hacer un dossier también luego, ahora que termine asamblea, hacer un dossier al final del procedimiento, de pues todos los hechos sobre la huelga o sobre esto incluso, para que se genere un poco de aprendizaje colectivo, ¿no? Para que quede un poco también, no sea esto y ya está. Y, o sea, que no me pides material. En Madrid, me han dicho que en Madrid igual había gente que iba a sacar material, que nos había pedido. Vale. Y nada, y esa pregunta, cuando has dicho que hasta el día del juicio se puede echar para atrás, o sea, en el sentido de renunciar al cobro, de la responsabilidad civil, claro, o de alguna otra manera. O sea, sí, ellos solo tienen capacidad para eso, para pedir, o sea, para renunciar al cobro. Pero ellos no son parte del proceso, o sea, ellos no han hecho petición fiscal, o sea, perdón, petición fiscal, no. O sea, ellos no han hecho ningún tipo de escrito de acusación ni nada. O sea, pero no ha habido denuncia. No. O sea, denuncia sí, ha habido denuncia, sí. Pero ellos no están personados en el procedimiento. No. O sea, ellos han hecho la denuncia, ha habido un peritaje, han venido los Mossos, ¿cuándo ha sido? Han hecho un peritaje, han hecho una lista de daños, bueno, me ha parecido mal y rápido, han colaborado con el procedimiento, pero no se han personado. Y en este caso a nivel jurídico también está bastante bien, porque creo que estaba, no sé, el ayuntamiento, la Generalitat, el procedimiento, y se les consiguió echar el procedimiento, a entender que bueno, que la función pública ya la tenía, ya lo ostentaba el Ministerio Fiscal, pues ya era un desdoblamiento que procedía en defensión, ¿no? Pero de alguna manera, sí que en otros procedimientos, por ejemplo, la operación que tuvimos nosotros, hay otros dos compañeros que han hecho libertaria, que es lo del Starbucks. En su procedimiento sí que el ayuntamiento ahora, como está ahora colado, se ha retirado otros procedimientos penales, huelguistas, no sé qué, hasta ahora estaba, y creo que la ayuntamiento sí que está. O sea que también es algo importante, que ya lo condiciona mucho, pero no es un procedimiento. Sí, yo soy de la familia de Vallega por la abuela familia. Nosotros llevamos... bueno, quería decir que nosotros, la concepción de la huelga, de los dos, las dos huelgas, el 27 de marzo y la del 14, para nosotros, a pesar de que la convocante de comisiones de la UGT, nosotros la considerábamos que era una huelga nuestra. A nosotros nos costó mucho trabajo convencer a la gente en la huelga del 29 de marzo, la necesidad de hacer esa huelga. Había muchas críticas diciéndonos que no, una huelga de un día no servía para nada. Nosotros tuvimos que recurrir a hacer la propaganda de que nosotros necesitábamos hacer esa huelga para convencernos de que éramos capaces de hacerlo. Y luego después seguir adelante. En la otra fue más fácil. Y nosotros pensábamos después, por ejemplo, el día de en las marchas por la dignidad, que fueron en marzo del 2013, nosotros teníamos pensado que creíamos que se iba a convocar una huelga y una huelga definida, bajo el objetivo de al menos, aunque hubiese un día y medio o dos días de huelga, romper la dinámica de que viene desde la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, que la huelga es de un solo día. ¿No? Se ha olvidado ya el motivo fundamental de la huelga, que es hacer huelga hasta que consigue los objetivos. Lo mismo que también hemos visto que anteriormente, aunque esto sí que lo vemos más difícil, anteriormente las huelgas se hacían dentro de los puestos de trabajo, donde los esquiroles lo tenían bastante difícil, si la gente de dentro estaba en el puesto de trabajo y cruzada de brazos. Pero bueno, eso nosotros lo estuvimos estudiando y vimos que eso, si ya nos iba a costar trabajo hacer una huelga de más de un día, pues ya eso pues, sería para replanteárselo, para planteárselo en un futuro. Claro. Nosotros aquí en Madrid cogimos y creamos el bloque unitario, donde se unieron todos los sindicatos anarcosindicalistas, más algunos partidos anticapitalistas, y conseguimos aglutinar a cantidad de asambleas del 15M relacionadas con el tema laboral. Para la segunda huelga se crearon crearon dentro del 15M, no, y ya para la primera estaban creados los grupos de huelga general, y esto ocuparon plenamente aquí en Madrid, por lo menos, para la creación del bloque unitario, de hacer algo unitario para nosotros imprescindible para poder hacer esa huelga. Y la hicimos una gran propaganda a las bases de Comisiones UGT. Comisiones UGT, a pesar de que había el pensionazo y estaba de acuerdo con las reformas, nosotros cuando hicimos propaganda a sus bases vimos la reacción que se producía en su propia base de crítica dentro de Comisiones UGT